Empecé de cero, mira dónde estamos. Empezamos en Decali vendiendo los gramos. Mi vida cambió desde que el brother me dio la mano. Con medio arrancamos, vía conectamos. Ahora de hacer dinero no paramos. Mira dónde estamos. Empezamos en Decali vendiendo los gramos. Mi vida cambió desde que el brother me dio la mano. Con medio arrancamos, vía conectamos. Ahora de hacer dinero no paramos. Estaba pelado todo jodido, maquineando hacerme de lo mío. Todavía no había salido, pero tenía fe de ser la esperanza el caserío. Me llama el brother, yo Mickey, wey, ¿dónde estás metido? Tengo un negocio pa' ti que si coronamos la mitad te la frío. Así fue como empecé, junto a mis hermanos todos teníamos sed. Joseando algunos arreglaban motor, otros lavaban carro y otros vendiendo agua en la luz 8 a 3. Como siempre nunca falta, el que en ti no cree, pero sabía que mi momento iba a llegar, por eso no me desesperé. Con el punto de 6 me quedé. Mira dónde estamos. Empezamos en Decali vendiendo los gramos. Mi vida cambió desde que el brother me dio la mano. Con medio arrancamos, vía conectamos. Ahora de hacer dinero no paramos. Mira dónde estamos. Empezamos en Decali vendiendo los gramos. Mi vida cambió desde que el brother me dio la mano. Con medio arrancamos, vía conectamos. Ahora de hacer dinero no paramos. Primero luqueador, después tirador. Me quedé con el punto de pasto de perco de pali del astramador. Un par de enemigos querían matarme como lo hicieron con el dueño del kiosco anterior. Dijeron que iban a cazarme, pero la presa terminó siendo el cazador. Después de eso me monté, los madrugué, árboles roñé, por mi caserío guerrié. Algunos metieron el pie, pero me metí a la cocina y cociné. De donde soy no se habla, todo lo que se ve. Sal de un coso y compré como tres, la vida pagué. Mi vida es un sueño, ahora vivo como lo soñé. Hay que vivir buscando crear tu fortuna. Y yo pienso en dinero desde la cuna. No se te ocurra salir virao como Judas. La calle, la glopeta te sale una vida de una. Hay que vivir buscando crear tu fortuna. Y yo pienso en dinero desde la cuna. No se te ocurra salir virao como Judas. Y la glopeta te saluda. Empecé de cero, mira dónde estamos. Empezamos en Decali vendiendo los gramos. Mi vida cambió desde que el brother me dio la mano. Con medio arrancamos, vía conectamos. Ahora de hacer dinero empecé no paramos. Mira dónde estamos. Empezamos en Decali vendiendo los gramos. Mi vida cambió desde que el brother me dio la mano. Con medio arrancamos, vía conectamos. Ahora de hacer dinero no paramos. Va a salir de donde estábamos. Había que tener los cojones bien puestos en su sitio. ¿Sabes lo que te digo? La asociación 290 piquete, mi amor. Los OG, cabrón. Mickey Wall. Gordo Latin Music, nigga. Indicando Genius. What's good, my nigga? Yeah, yeah. Young hustle for life. Before famous.